esta es una jornada de lucha de todos los trabajadores del Instituto Cultural, y acá no solamente estamos trabajadores del Teatro Argentino, los cuerpos estables como la orquesta, el coro y el ballet, sino también trabajadores maquinistas, y otros técnicos también, y también trabajadores de los organismos del sur de Bahía Blanca y trabajadores del Teatro Auditorium, que después de la convocatoria paritaria salarial de la semana pasada, y la particularidad de esa paritaria fue que quedó abierta, ya que de los cuatro gremios que participamos, tres la hemos rechazado y uno planteó que le iba a contestar mañana. Entonces nosotros al gobierno provincial hemos exigido que mejore la propuesta salarial, pero aparte también le hemos arrancado la convocatoria a esta mesa técnica que nos vamos a reunir hoy para que nos dé respuesta positiva a todos los reclamos que venimos planteando. Nosotros ya lo hemos dicho que estos reclamos son lamentablemente históricos, porque no hemos tenido respuesta más allá de las diferentes funcionarios que han pasado en el Instituto Cultural. Esperemos que tengamos una respuesta positiva como para valorarlo positivamente, valga la redundancia. Y los reclamos que venimos exigiendo son pase a planta, estructura, no el vaciamiento del Instituto Cultural, que haya políticas culturales inclusivas, que lleguen esta programación que tiene el Instituto Cultural a los diferentes pueblos de la provincia de Buenos Aires, y que no se dilapiden los recursos de la provincia en mega recitales, como hemos sido testigos en el verano impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Claro, a propósito, justo César Facundo te saluda acá en el piso de Radio Nauta. A propósito, yo te iba a preguntar, ¿no? Porque bueno, hay todo también una cuestión de la concepción que se tiene de cultura y que se tiene de arte, ¿no? Por parte del gobierno de la provincia y por parte de los que lo llevan adelante. Y te pregunto por las otras provincias. ¿Ustedes tienen relación con gente en otras provincias, todo? ¿Cómo se da la política cultural en cada provincia? Digo, ¿hay una instancia de diálogo con quienes trabajan la cultura, o más bien hay una cuestión de acatamiento y, como decías vos, de propuestas cerradas que casi no tienen lugar a diálogo? Lamentablemente es una política nacional. Está direccionada a las necesidades de los gobiernos de turno y no se programa, no hay una política cultural que sea contenida con la demanda de los trabajadores. Nosotros acá en la provincia de Buenos Aires lamentablemente vemos cómo, vuelvo a repetir, si le apidan las arcas de la provincia con mega recitales, todos pintados de naranja, cómo se terciariza este teatro. Si bien es cierto que vienen producciones de artistas internacionales como Joan Manuel Serrat, pero no hay una política de poder sentarnos con los trabajadores de los diferentes lugares, de los diferentes teatros, para realizar una política cultural y una programación que esté acorde a las necesidades del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Claro. En Capital Federal pasa exactamente lo mismo, y en las diferentes provincias también. Nosotros venimos articulando básicamente con los trabajadores del Teatro Colón, que lamentablemente no hemos encontrado en la calle, primero resistiendo al vaciamiento del teatro, después a la privatización, y lamentablemente las mismas políticas que se implementaron en algún tiempo en Capital Federal las quieren trasladar acá en la provincia de Buenos Aires con los mismos funcionarios. Y como muestra de esto, hay dos ejemplos que nosotros queremos dar acá en la provincia de Buenos Aires. En Bahía Blanca se rompió el ARPA, aunque parezca que llame a risa, pero es así, y no hay una política para arreglarlo y sustituirlo, y se sustituye con una pinza. Y esto quiere decir que los compañeros que se han formado para tocar esto ahora están reemplazados por las máquinas. Nosotros estamos resistiendo a esto. Y la otra cuestión de alejamiento con el pueblo es lo que quieren hacer acá en el Teatro Argentino, que es enrejar por los supuestos desmanes que hay, en lugar de contener a estos chicos que vienen a practicar skate o a juntarse a escuchar música. Y es una locura, que es una contradicción de querer enrejar en lugar de contener esa realidad. Así estamos hoy en la provincia de Buenos Aires, y esto se traslada a que no hay respuesta positiva en tener una carrera para los trabajadores del Instituto Cultural, no están los organigramas, y lo vemos con mucha preocupación. Entonces, bueno, esperemos que hoy las autoridades tomen nota de esto y nos den respuesta positiva.